Hablábamos, ¿no?, de este acto de vandalismo, de intolerancia en la ciudad de Santa Rosa, donde fue atentada la escultura de los pañuelos verdes sobre la avenida Luro, al sur de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, tenemos comunicación telefónica en el día de hoy con Tiki Yeramono, que es el escultor que realizó esta escultura, justamente el artista que hizo esta escultura para la ciudad de Santa Rosa, y lo saludamos en la mañana kermesera. Tiki, buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Tiki, bueno, me imagino, ¿no?, tu sensación, ¿no?, después de, bueno, conocer esta noticia. Sí, me sorprendió anoche, en realidad. Estaba en, estaba en el Facebook, una amiga me mandó un comentario de las fotos que él mismo había publicado, y ahí me puse a indagar y miré, bueno, las fotos que publicó en su Facebook, en estado público, inclusive, y bueno, diciendo que él había realizado el daño a la obra, dando sus razones, que bueno, no me parecen justificables desde ningún punto de vista, y bueno, en base a eso también me pasaron su nombre real, porque aparece un nombre de fantasía en su Facebook, así que hoy por la mañana ya realicé la denuncia en la comisaría primera por los daños causados a la escultura. Uh-huh. Bueno, ya está formalizada la denuncia. Sí. Uh-huh. ¿Podemos ahora, confirmar bueno, podemos confirmar esto que se comenta, que es estudiante de abogacía y demás? No lo conozco. Ajá. Yo a este muchacho. Recién, yo vengo del CMC porque trabajo allá. Llegué, me senté al Facebook porque estamos redactando una nota. Y bueno, vi que habían compartido en la publicación que yo publiqué hoy por la mañana, había compartido un par de texto que se ha escrito con los amigos, y ahí se nombra de que es un estudiante avanzado de abogacía, dice que supuestamente está por terminar la carrera. Ajá. Pero no te puedo aseverar eso porque no lo conozco al chico. Está bien. Tiki, ¿vas a restablecer la escultura? ¿Cómo vas a hacer con eso? Sí, afortunadamente nos sobró bastante pintura. Y inclusive íbamos a hacer algunos retoques más, teníamos planificado ya hacer unos retoques, y hay un proyecto para continuarla, ¿no? Porque si bien la escultura simboliza un pañuelo, hay una zona central todavía que da lugar para poner otro objeto, o sea seguir armando la escultura. Pero bueno, ahora nos dedicaremos a restaurarla. Uh-huh. Pintura tenemos, voy a esperar un tiempo pertinente, así la policía hace, bueno, todo el peritaje, fotografías y todo ese tema. Supongo que ya para el fin de semana estaríamos restaurando. El muchacho dijo que si la volvíamos a pintar del color original, él volvería a estropearla. Así que bueno, veremos qué pasa. La denuncia está hecha y espero que recapacite, porque ya se metió en un problema y se va a seguir metiendo en un problema peor. Uh-huh. Como artista, ¿te desanima, te enoja? ¿Qué te pasa con esto? No, un poco es un reflejo de lo que sucede con el tema, ¿no? De intolerancia. Yo he charlado hoy con los compañeros de trabajo, de decir, inclusive él mismo tuvo una charla con una amiga anoche, en la publicación que hizo, donde la amiga le reclamaba de que si vos querés manifestar tu opinión con respecto a este tema, realizá vos tu obra y exponela, pero no arruines un trabajo de otra persona. Seguro. Eso es la impresión que a mí me da y el consejo que le doy. Si él desea manifestar su opinión con respecto al aborto, nadie se lo va a negar, está perfecto. Pero que realice su trabajo y lo haga. Muy bien. No estropee el trabajo o la opinión de otros. Eso es lo que yo pienso al respecto. Seguro. Pero bueno, el tema de este tipo de scratch, medio que me lo imaginaba que iba a pasar. ¿Te lo imaginabas un poco que podía pasar? Sí, ya cuando lo hicimos, un poco en el grupo de mujeres que están con el tema de los pañuelos verdes, lo charlamos y yo digo, lo van a pintar de celeste. Y ellas me dijeron, no creo que lleguen a tanto. Digo, bueno, ojalá que no, digo, pero para mí, ¿qué va a pasar? Y sí, pasó. Pero bueno, sí. También sirve para visibilizar la intolerancia. Esta intolerancia que existe y esta polarización social sobre un tema que no tiene por qué generar este tipo de situaciones. Uh-huh. Bueno, justo después de lo que fue el pañuelazo federal, lo conversábamos hoy con Mirta Fiorucci. Claro, sí. Sí, yo también decía, no, insisto, dudo de que que esté relacionado con todo esto. Yo creo que fue una cuestión impulsiva de sus creencias religiosas o sus creencias de lo que sea, salió y lo hizo. Uh-huh. Pero bueno, el hecho ya está y se tendrá que hacer cargo de lo que hizo, de lo que cometió. Está bien. ¿Pintura verde tenés? Sí. Convertidor de óxido, encima es más caro. Pero sí, teníamos más, ya te digo, porque la idea era continuar y bueno, habíamos comprado un poquito más de pinturas y de cuestiones, y algunas chapas más le vamos a agregar también. Pero bueno, yo calculo que más cerca del fin de semana tengo que juntarme con las chicas y ver. Voy a dejar unos días para que, ya te digo, la policía haga su peritaje y haga el trabajo que tenga que hacer con la obra como está ahora. Y bueno, después la iremos a poner como estaba antes. Está bien. Tiki, gracias, te mandamos un abrazo. No, un abrazo para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Tiki Yeramono, bueno, el artista, el escultor, ¿no? Que hizo esta obra.